Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Todavía he mencionado un texto que me parece muy oportuno leerlo con tranquilidad. Este texto de Jeremías capítulo 1, del 7 al 10. La respuesta que da al planteamiento de Jeremías. Jeremías va a decir: no soy capaz. Y él le dice: y me dijo Jehová, no digas no soy un niño. No lo digas. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Eso es lo que quiere Dios, que vaya nomás, que sea obediente. Claro. Nada más, ¿te fijas? Parece una cosa simple, y de hecho es simple porque Dios está detrás haciendo la obra y la misericordia. Oye, y algo más que le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Oye, qué lindo mensaje, ¿verdad? Sí, y creo que ahí podemos enfatizar, subrayar, la importancia de la obediencia. Bueno, esto, la Biblia nos viene haciendo énfasis en la obediencia desde Génesis 1. Y hoy día creo que esto cobra un mayor realce, la obediencia de los hijos a los padres. Creo que el Señor hace que nosotros reflexionemos acerca de la obediencia de nosotros, en primer lugar, y también la obediencia de nuestros hijos. Tenemos que haber enseñado a nuestros hijos que deben obedecernos a nosotros y deben obedecerle a Dios. Un hijo que no aprende a obedecer a los padres tampoco obedece a Dios, desgraciadamente. Ahora, uno tiene que recordarse algunos incidentes de personas muy capaces en la Biblia que también fueron llamadas, por ejemplo, Pablo. La respuesta de Pablo frente a la situación que pasa, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Mira, anda a tal lugar, allí se te va a decir lo que tienes que hacer, y entra en un proceso en el cual, vamos a decirlo de esta manera, empieza a retroceder Pablo hasta que llega a entender que es Dios el que lo va a guiar y no que él tiene las capacidades. Una de las cosas que debemos decir es que el profeta debía señalar a la gente a Dios, en quien solamente estaba la solución de todos sus problemas. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la primera visión que tiene Jeremías allí en el capítulo 1, versos 11 al 19. Aquí, la verdad que son dos visiones que están cargadas de simbolismo. La primera se refiere a la eficacia de la palabra de Dios que el profeta debe proclamar. Y la segunda tiene que ver con el contenido de esa palabra, es decir, con el mensaje que ella anuncia. Y en ambos casos, la revelación divina llega a través de dos objetos familiares y cotidianos. Una es una vara de almendro y la otra una olla hirviente. Mira, cosas conocidas del Señor utilizaba cosas conocidas para mencionar, para darles este mensaje. Y fíjate, lo interesante del caso, que era la vara de almendro, es la primera en florecer. Por eso se le llama shaket, o vigilante. Y lo mismo que hace el Señor está atento, está shaket, para que su palabra no deje de cumplirse. Entonces, es interesante cómo el Señor usa este juego de palabras aquí, la vara de almendro, para grabar en la mente y el corazón de las personas a quienes les llevaba el mensaje esto que es tan importante que nosotros tengamos presente. Ahora, Dios podría haberle explicado todo esto que dijera, pero fíjate que hay un elemento que aparece muy muy eficaz en lo que se llama la enseñanza, transmitir la enseñanza, esto de dar imágenes que acerquen a la persona a lo que tiene que decir. No necesariamente, porque aquí la vara de almendro no es el mensaje. No. Pero sí, él entiende, porque como tú decías, la vara es un árbol, un almendro es un árbol que florece primero, que incluso en la época en enero dice antes que ya estén todos florecidos, claro. Él ya está dando fruto, o sea, es de los primeros. O sea, aquí es un mensaje que tiene que ir con la fuerza, con la intención, ser de los primeros, de lo más importante. Entonces lo entiende el profeta y va hacia allá. Y sabes, además de eso tiene la virtud de que uno puede retenerla con facilidad. Cuando, ¿qué se te viene a la cabeza, por ejemplo, la vara que reverdeció? Claro, viene una serie de enseñanzas. Inmediatamente uno piensa en Aarón. Empieza en Aarón, ¿ah? Empieza en el santuario, claro, entonces, empieza en el donde fíjate, estaba el maná, una claro. serie de cosas que se acercan ahí, asociación de ideas que aparecen, y eso es lo que, la verdad, que nosotros, para poder retener cosas, a veces tenemos que hacer asociaciones. Incluso yo leí un libro que hay que hacer asociaciones con cosas un poquito extravagantes, así fuera es, de serie, justamente. Para que se graban en la mente. Pero yo quiero, fíjate, leer un poquito aquí este Jeremías 11:1-11. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Muy directo. Y dije, veo una vara de almendro. Eso es lo que ve. Claro. No le está dando un mensaje, pero ahora viene el mensaje. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y ahí está la asociación. Claro. ¿Qué tienes que decir? Que la palabra es presta, que va rápida, por favor hagan caso, atiendan a la palabra, y él no se va a olvidar de ese mensaje porque, almendro, primero, palabra rápida, y luego viene lo que dice, viene a mi palabra Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y dije, ¿qué ve ahora? Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. ¿Se entiende o no se entiende? Es fácil. Fíjate, una olla que hierve. Si esa olla se derrama, bueno, sabemos que algo va a ocurrir. Tiene una dirección, podemos asociarlo con Babilonia. En fin, tenía todo un mensaje que dar. Fíjate que es muy fuerte esto de la olla hirviendo, ¿eh? Yo tengo una experiencia de niño en que justamente por un descuido, ¿sí? Se vació una olla hirviendo. Wow. Y me cayó en un pie el agua, ya. Digamos. Aún tengo la huella, así que difícilmente uno pueda olvidarse. Claro que sí. Ahora, el mensaje está asociado, quedó grabado, vio la olla hirviendo y dice, me dijo Jehová, del norte, ¿qué dice acá? Dice, y ve una olla que hierve y ve, y su faz está hacia el norte. Y luego le dice Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada a las puertas de Jerusalén, junto a todas las ciudades de Judá. Qué fuerte el mensaje. Pero siempre tenemos que recordar que siempre estos mensajes eran dados con un objetivo, como fue con Nínive, por ejemplo. El Señor no quería que el pueblo sufriera. El Señor les advertía, mire, si ustedes siguen en este camino, esto es el resultado. Desgraciadamente no siempre obedecieron. Ahí estuvo el problema. Qué lástima. Bueno, los oyentes, vamos a seguir conversando mañana acerca de este libro interesante de Jeremías. Bendiciones. Le invitamos a que lea San Mateo capítulo 28 y el verso 20. ¿Qué seguridad encontramos para nosotros en estas palabras viviendo en el tiempo en que vivimos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.